Con Rock With You estamos iniciando este renegado, muchachos. Ya llegamos para quedarnos, para acompañarte como cada sábado con la mejor música. De fondo hoy día tengo una cortina exclusiva del Renegados, mira. Michael Jackson en su máximo esplendor en versión dance. Sábado 19 de agosto estamos iniciando un nuevo Renegados, este compromiso que asumimos de reunirnos cada sábado a las 20:30 horas es el que hoy cumplimos. Estamos desde los estudios del Renegado Producciones acompañándote con la mejor música. Página de Facebook lista, Renegado Producciones, para que nos hagas tus comentarios. Peticiones musicales, estaremos complaciendo el día de hoy como siempre. Cine, datos, tengo mucho dato de recitales y conciertos que estarán próximamente en nuestro país. Además, una parrilla musical con una pauta extraordinaria que hemos preparado durante toda la semana para complacer tus oídos. ¿Te anticipo algo? Mira, vamos a tener a Guns N' Roses, vamos a estar hablando de Elvis Presley en la semana donde lo recordamos. También estaremos disfrutando de Eurythmics, ¿qué más tengo? Por ahí a Los Prisioneros, algunas sorpresas con rock latino, esto y mucho más en este Renegados que ya comenzó. Vamos a partir el programa del día de hoy con una joyita. La verdad que estuve toda la semana trabajando, buscando algo para sorprenderlos y encontré una versión increíble. Les voy a regalar, pongan mucha atención, 11 minutos. 11 minutos de Whitney Houston con sus mayores éxitos bailable también en una versión exclusiva del Renegados. Pónganse cómodos, porque el Renegados ya comenzó. Como siempre les digo, soy el Rene. Lo que comienza a sonar es Whitney Houston en Renegados. I believe the children are...

had nowhere to go. Lost sight of my dream. Thought it would be the end of me. ¿Qué les pareció, ¿eh? ¿Qué les pareció la partida? Ahí iniciamos el Renegado del día de hoy con Whitney Houston. Oye, 11 minutos, ¿eh? 11 minutos para disfrutar esos temas que solo podrás encontrar en tu Renegados. Nuestro WhatsApp siempre disponible, más 569-459-69816. Para hacer peticiones musicales durante toda la semana, para enviar saludos o lo que quieras, siempre estará disponible el WhatsApp del Renegados. Increíble. 19 de agosto. Estamos... Uy, perdón. Le pegué al escritorio. Estamos a... menos de un mes, ¿sí? A menos de un mes de celebrar ya nuestras fiestas patrias aquí en Chile. ¿Qué tal, ah? Ya no nos queda nada para disfrutar. Pero siempre les digo que hay cosas que pasaron a nivel de música, a nivel de artistas, siempre un día. Así como el 19 de agosto, esto es lo que pasó un día como hoy. Un día como hoy, muchachos, un 19 de agosto, pero de 1963, nace el músico sueco Joey Tempest, vocalista y principal compositor de la banda hard rock Europe, con la cual graba 6 discos. Europe es, en la década de los 80, la banda más masiva del género denominado hard metal. ¿Ah? Europe, recordado el día de hoy, el nacimiento de Joey Tempest, que hoy está de cumpleaños. No solo eso pasó un día como hoy, 19 de agosto. En 1945, un día como hoy, también nace el cantante británico Ian Gillan, vocalista de Deep Purple, formación de hard rock surgida en Hertford, Inglaterra, en 1968. Ian ingresa al grupo en sustitución de Rod Evans y permanece con la banda hasta 1973, cuando se lanza después en su carrera en solitario. Años más tarde, sí, forma parte de Ian Gillan Band. Pero en los 90, ojo, en los 90 retorna a su banda original. Me refiero a Deep Purple. Vamos a la música. Creo que no habíamos tocado en lo que llevamos del año a Deep Purple. Así que nos vamos de inmediato con ellos. Recordando un día como hoy, lo que comienza a sonar es Smoke on the Water en Renegados. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. A 4 décadas de su partida, hoy en Renegados recordamos 40 años sin Elvis. My dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Para hablar de Elvis tenemos que destacar que no solo fue músico, también fue actor, ícono de una generación, y su carrera no solo brilló en la música, también lo hizo en la pantalla grande con sus películas o los registros que hasta ahora recordamos de sus presentaciones. Te voy a contar que un 8 de enero de 1935 nació en Mississippi Elvis Aaron Presley, uno de los máximos estandartes del rock de todos los tiempos, dueño de una voz prodigiosa. En julio de 1954 editó su primer single That's All Right, pero el verdadero éxito, ese que lo transformó en ícono de jóvenes y prometedores músicos, llegó 2 años después con Heartbreak Hotel, sencillo que escaló hasta el primer lugar de los rankings, al igual que su disco debut titulado sencillamente Elvis Presley. De ahí en adelante, el llamado Rey del Rock fue sinónimo de éxitos. La taquilla la reventó, ¿eh?, con Can't Help Falling in Love, Hound Dog, Don't Be Cruel, Suspicious Mind, entre tantos éxitos que recordamos. Son solo una parte de todo su cancionero popular. Con sus provocativos movimientos de cadera, escandalizó a toda una sociedad, provocó gritos y desmayos, principalmente en el público femenino. Llegó al cine con las películas como Love Me Tender de 1956 y Jailhouse Rock, el rock de la cárcel, de 1957. Se ganó la admiración de sus pares y puso en el tapete el concepto de estrella del rock. En Renegados recordamos 40 años sin Elvis. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Trascendió generaciones, hasta el día de hoy sigue vendiendo muchos, pero muchos discos, y su música está tan de moda como siempre. Mira, dentro de las anécdotas, habían jóvenes que estaban partiendo en el mundo musical en esos tiempos que ya admiraban a Elvis Presley. Mira, voy a destacar lo siguiente, quizá muchos no lo sabían, pero un joven por ahí de esos tiempos dijo lo siguiente: antes de Elvis no había nada. ¿Saben quién dijo eso? Lo dijo un joven que alguna vez idolatraba a su ídolo llamado John Lennon. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Sigue en nuestra mente Elvis Presley. Y a esta hora de la tarde, tarde-noche, nos vamos a ir a la música. ¿Con quién más? Con Elvis Presley, de una presentación en Las Vegas, completamente en vivo, para disfrutar en todo su esplendor el talento de esta gran leyenda. Lo que comienza a sonar a continuación es Elvis Presley, Suspicious Mind en Renegados. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see Oh, what you doing to me? Oh, when you don't believe a word I'm saying. We can't go on together with suspicious minds. Suspicious mind. So if an old friend I know, shove it up your nose, just by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again. Whoa, asking where I've been. You can't see the tears I reel, I'm crying. We can't go on together with suspicious minds. And we can't build our dreams on suspicious minds. To you. Ooh. Yeah. We're caught in a trap. I can't walk out because I love it too much, baby. Why can't you see? Whoa, what you doing to me? Oh, when you don't believe a word I say. Now don't you know, oh, I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap, I can't walk out. Caught in a trap, I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know, caught in a trap, I can't walk out because I love you too much, baby. Where you going? Don't you know, caught in a trap, and walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know, caught in a trap, I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap, I can't walk out because I love too much. Caught in a trap, I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap, I can't walk out because I love you too much. Oh, don't you know I'm caught in a trap, I can't walk out because I love too much. Don't you know I'm caught in a trap, I can't walk out because I love too much, man. Oh, don't you know I'm caught in a trap, I can't walk because I love you but caught in a trap. I can't walk out because I love too much, baby. Oh, don't you know I'm caught in a trap. I can't walk because I love too much, baby. Síguese la sintonía del Renegados. Ahí estaba nuestro pequeño homenaje al rey del rock, Elvis Presley. ¿Ah? Y de fondo tenemos al rey del pop. A 40 años de su desaparición, Elvis Presley aún mantiene su legado intacto. Oye, nos habían hecho muchas peticiones musicales, ¿ah? Y casi todas llegaban al común denominador de Elvis Presley. Así que para la Anita, que de seguro va a estar contento con el pequeño homenaje que le hicimos a Elvis, ya que lo había solicitado a través de WhatsApp. También la Rosa, la Rosita de Melipilla, también dijo: me imagino que por lo menos van a destacar algo de Elvis. Así que por eso es que preparamos para ambas esta versión especial en vivo de Suspicious Mind de Elvis Presley. Como lo decíamos, no solo destacó en la música, también en el cine. Y el cine, que es parte vital de nuestro programa. A continuación, tu espacio Fiebre de Cine. Muchas películas de estreno, muchas, llegaron esta semana, completamente variado: ciencia ficción, películas de terror, algunas más familiares, y también el estreno de una chilena en Hollywood, es lo que te contamos a continuación. Continuación del Conjuro y también de la película Annabelle, llega Annabelle 2, La Creación, esta semana directamente a las salas de cine. También Rihanna, la cantante Rihanna, también debuta en esta película en Valerian, de ciencia ficción basada en una novela. Valerian es también una de las alternativas que tenemos esta semana en Renegado. Si quieres ver una película más familiar, yo se las voy a recomendar de todas maneras, ¿eh? Es la película Dos son familia. Es una película francesa basada en No se aceptan devoluciones, película de Eugenio Derbez, el mexicano, ¿eh? Así que en Francia compran el libreto y hacen esta nueva adaptación. La película del mexicano Derbez es realmente preciosa, así que sin duda les va a gustar Dos son familia. Aunque sí les recomiendo que ojalá pudieran ver primero la película del mexicano No se aceptan devoluciones. Por otra parte, les decía que hay una chilena que está estrenándose esta semana en Hollywood. Me refiero a la actriz Paulina García, que fue premiada hace algunos tiempos atrás por la película Gloria. Ella debuta en Hollywood en esta película llamada Por Siempre Amigos, junto al norteamericano Greg Kinnear. Así que vamos a ver cómo le va en la taquilla a nuestra chilena Paulina García. Nos vamos al ranking de Renegados. ¿Están disfrutando la cortina o no? Yo, de verdad que ultra motivado de fondo con la música, haciendo cine y con un poquito más de Michael. versión exclusiva del Renegado. Vamos al ranking. En el quinto lugar está la película Baby, el aprendiz del crimen, también estreno de esta semana. En el cuarto lugar, Valerian y la ciudad de los mil planetas. Basada en nuestras conversaciones, ¿eh?, de WhatsApp, de Facebook, la película Emoji también está en el ranking semanal del Renegados en el tercer lugar. En el número 2, una película de guerra del productor y director Christopher Nolan. La película Dunkerque está en el segundo lugar del ranking de Renegados. Tuve la oportunidad de verla esta semana, ¿eh? La película Dunkerque, completamente recomendable. Un extracto de la historia, ingleses, franceses, acorralados en una parte de la costa francesa. La verdad que es una película increíble que la recomiendo, ya que tuve la oportunidad de verla esta semana. Dunkerque en el segundo lugar. Y en el primer lugar, el terror se queda con la punta de este ranking. Esto es Annabelle, la creación, en el primer lugar del Renegados. Nos vamos de inmediato a la música, con música de película. Rescatamos a Guns N' Roses de la película Terminator 2. Lo que comienza a sonar es You Could Be Mine en Renegado. Ya quedamos informados de todo el cine para esta semana y te dimos varias alternativas para ir a disfrutar del séptimo arte. Seguimos haciendo este Renegados desde los estudios del Renegado Producciones para todo el mundo. ¿Se acuerdan que la semana pasada les estuve contando de un video que había subido la cantante Chynna O'Connor, donde se veía el lamentable estado en el que está actualmente, grabado en un hotel completamente sola? La verdad que ha causado bastante revuelo a nivel mundial, pero no solo entre nosotros los fans, también entre otros artistas. Es así como que les voy a contar que Annie Lennox pidió ayuda para Chynna O'Connor. Dice, es un llamado angustiante. El video publicado este martes por la cantante Chynna O'Connor ha traído repercusiones en el mundo del espectáculo y también en el de sus colegas. Annie Lennox se refirió a él y a la crisis que hace años atraviesa la intérprete de Nothing Compares to You. La autora y cantante del dúo Eurythmics compartió en su página de Facebook una imagen de la grabación de 12 minutos que O'Connor divulgó, donde señalándolo como un llamado angustiante de ayuda. Lennox aparte agregó que se dio cuenta que la irlandesa tiene algunos problemas graves de salud mental, pero parece estar completamente fuera de sí y me preocupa su integridad. La voz de No More I Love You cerró la publicación planteando una interrogante. ¿No hay amigos o familiares cercanos que pudieran estar con ella para darle algún tipo de apoyo? Es terrible verla en un estado tan vulnerable, dijo Annie Lennox luego de ver el video de Chynna O'Connor. Deja planteado aquí el rol de su familia en lo que está sufriendo por el minuto Chynna O'Connor. Hoy te contamos noticias de Annie Lennox en el Renegados. Annie Lennox, parte del grupo Eurythmics, que también es del ADN de los 80 y de los 90, ¿por qué no decirlo? Vamos a la música, recordemos un poco, ¿ok? Preparamos por aquí, perfecto, nos vamos de inmediato. Lo que comienza a sonar, muchachos, es Sweet Dreams, Eurythmics en Renegados. You De fondo, rescatamos a Christopher Cross. ¿Qué recuerdos con este tema? Christopher Cross, gran compositor e intérprete. Es parte del dato que tenemos para hoy. Mira, se va a estar presentando Christopher Cross en nuestro país el 26 de este mes. ¿Ah? ¿Dónde? Te lo contamos a continuación. Christopher Cross llega a Chile este 26 de agosto para presentar lo mejor de su repertorio en un formato absolutamente íntimo. En Centro de Eventos San Monticello, seguramente una noche que no olvidarás. Su nombre real, Christopher Charles Gepper, más conocido por su nombre artístico, Christopher Cross, nació en San Antonio, Texas, un 3 de mayo de 1951. Compositor, cantante estadounidense, ganó un Oscar, un Globo de Oro y 5 premios Grammy. Parte de su historia cuenta que Cross tocaba en un grupo de Austin llamado Flash antes de firmar un contrato con Warner Bros., gracias a cual el público pudo publicar su primer álbum llamado Christopher Cross en 1979, por el cual ganó 5 premios Grammy. Recibió en una misma gala los 4 premios principales, que son Mejor Grabación, Mejor Canción, Mejor Álbum y Mejor Artista Novel. También destacan canciones como Sailing, que gana el Grammy en 1981. La verdad que tiene una carrera impresionante Christopher Cross, así que es una gran oportunidad para ir a ver al Casino Monticello el 26 de agosto. ¿Quieres saber el valor de las entradas? La puedes rescatar por el sistema Punto Ticket y te voy a contar que parten en 45.600 pesos en ubicación Silver, luego llegan a 57.000 pesos en Golden y así subiendo hasta llegar a las primeras filas, donde puedes verlo desde cerquita ahí por 114.000 pesos. El día de hoy te damos este dato, Christopher Cross, que estará en nuestro país y te lo contamos en el Renegados. Nos vamos con Christopher Cross. Lo que comienza a sonar es Sailing en Renegados. Just you wait and see. Believe me. right, you can sail away, find serenity. Oh, the canvas can do miracles, just you wait and see. Desde algún lugar de la galaxia llega la siguiente noticia. Tenemos noticias de la confirmación de la nueva película de Star Wars. Esta es noticia para fanáticos, ¿eh? Les voy a contar que la saga de ciencia ficción Star Wars prepara una película que girará en torno al personaje de Obi-Wan Kenobi, este Jedi maestro, según informó este viernes el medio especializado de Hollywood Reporter. Se trata de un proyecto que todavía está en una fase muy inicial de desarrollo y para el cual se está negociando con el director Stephen Daldry. Oye, no es un director desconocido, de hecho él es responsable de películas como Billy Elliot del 2000, Las Horas del 2002 y The Reader, El Lector del 2008. Si bien todavía no hay actores contratados ni un guión para la película sobre Obi-Wan Kenobi, un proyecto que durará años ha sido objeto de rumores y especulaciones por parte de los seguidores de Star Wars. ¿Qué podemos contar? Obi-Wan Kenobi es uno de los personajes más carismáticos de la saga ideada por George Lucas desde su primera aparición en Star Wars 4, Una Nueva Esperanza, en 1977. En esa cinta fue interpretada por el actor Alec Guinness, que fue nominado al Oscar al Mejor Actor Secundario por su labor como tutor de Luke Skywalker. El rol adquirió un mayor protagonismo en la segunda trilogía de Star Wars, me refiero cuando es encarnado por Ian McGregor. Hace más ahí sí a un Obi-Wan Kenobi un poquito más joven. En Star Wars 1, La Amenaza Fantasma del 99, también en Star Wars 2, El Ataque de los Clones, y la parte 3, La Venganza de los Sith, que fue película que recibimos el 2005. Si este proyecto de un largometraje en torno a Obi-Wan Kenobi llegara a buen puerto, se trataría de la tercera película derivada de un spin-off de la trama principal de Star Wars. ¿A qué me refiero? Que no necesariamente sigue la cronología de las películas de Star Wars, así como el año pasado. ¿Se acuerdan que estuvo el estreno de Rogue One con Felicity Jones y el mexicano Diego Luna? Bueno, a esa película le fue increíble, ¿eh? Esa película, de verdad, que la rompió mucho más de lo esperado. Tuvo una recaudación de millones de dólares bastante interesante y a los fanáticos de la saga les gustó. Bueno, esta película de Obi-Wan Kenobi tiene que ver con los spin-off llamados, que son guiños a la saga, pero son películas enfocadas en algún personaje que no necesariamente es el personaje principal. Es así como también les conté desde algunos capítulos atrás que también se está trabajando en la película de Harrison Ford. Así que les contamos, muchachos, que próximamente tendremos la oportunidad de ver la vida de Obi-Wan Kenobi. Para todos los fanáticos de Star Wars, te lo contamos solo en Renegados. ¡Qué ansiedad, muchachos! Que llegue la película de Han Solo, de Obi-Wan Kenobi. Estamos esperando la nueva película de Star Wars para diciembre. Uy, la verdad que viene muy, pero muy bueno para todos los fanáticos. ¿Fanáticos también de la música nacional, muchachos? ¿Sí? ¿A algunos les gusta el rock latino de los 80? ¿Les parece que vamos a escuchar algo? Rescatamos a una de las bandas íconos de los 80, si no quizás la más grande, ¿eh? Lo que comienza a sonar es Sexo, Los Prisioneros en Renegados. your mind. Lay back and groove with your mind. You've got to feel that heat, and we can ride the boogie. Share that beat of love. I wanna rock. Síguese la sintonía del Renegados. Ya llegando prácticamente a los últimos bloques, ¿ah? A los últimos minutos del Renegado. ¿Cómo lo han pasado, muchachos? ¿Cómo estaba la música? Uy, ahí me lo cuentan, ¿eh? Me lo cuentan por WhatsApp o me lo cuentan también por las redes sociales. Pueden hacerlo, búsquenos también como Renegados en Twitter o en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Tengo más y buenas noticias. Mira, hace dos días se dio a conocer el cartel de la nueva versión del concierto Rock Out que, de este 2017, que será liderado por bandas como Bad Religions y Divididos. Esto te lo contamos a fondo en Renegado. Rockout, este festival que te recomendamos el día de hoy, se efectúa en el velódromo del Estadio Nacional. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El 11 de noviembre. Ya las entradas van a estar a la venta a partir de este lunes 21. Y a ver, valores. Ah, precio único. Precio único de 28 mil pesos. ¿Cómo comprarlas? En el sistema Punto Ticket. Pero qué maravillas que trae el lineup de este festival. Mira, trae, te voy a contar, a Zack Sabbath, una suerte de super banda tributo a Black Sabbath, comandada por el líder de Black Label Society y guitarrista histórico de Ozzy Osbourne, Zakk Wylde, secundado por otros nombres de experiencia, el bajista Blasco y el baterista Joe Castillo. Junto a ellos, dos pesos pesados desde el otro lado de la cordillera. Me refiero a Ataque 77, emblema del punk regional que llega con el que podía ser su último show tras anunciar su retiro luego de 30 años de carrera. También otro que cruza la cordillera es el grupo Divididos, otro nombre histórico y fundamental del rock sudamericano. A esto se suman sus compatriotas de Eterna Inocencia, íconos del hardcore trasandino. Buena oportunidad también para ver rock argentino del bueno. Ataque 77 y Divididos, banda que es la favorita del Jaime Zamorano, que probablemente debe estar escuchando el Renegados. Jaime, mira la oportunidad que tienes aquí, ¿eh? Ir a ver a tu banda favorita, Divididos. Debo confesar que yo conocía a Divididos a través de la música que escuchaba Jaime en su auto cuando salíamos juntos por ahí. Ah, él siempre escuchaba Divididos y sé que también tiene una camiseta ahí que siempre la ocupa porque es fans de esta banda. Así que la oportunidad para ir a verlo, ¿dónde? Aquí en Chile, en este Festival Rockout que hemos destacado hoy en Renegados. Oye, Ataque 77, buena banda, muy buena banda. Y con ella nos vamos a la música, ¿les parece? Ya, lo que comienza a sonar, muchachos, es Ataque 77, Resistiré en Renegado. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revele

de nuestra página de Facebook Renegado Producciones o a través de nuestro WhatsApp. Así que es hora también, en este final del programa, de destacar a Luis Martínez, que nos escribió. ¿Cómo estás, Luchito? ¿Cómo estás, Luis? Hace rato que no nos escribía, ¿eh? ¿Cómo estás, Luchito? Dice, de hecho dice, hace rato que no los escuchaba, muchachos, ¿eh? Hola, amigos del Renegados, mis saludos para ustedes. Para ti también un gran abrazo, Luchito, que lo estés pasando súper bien desde Talagante. Para ti, espero que te haya gustado mucho el programa y te mandamos este cariñoso saludo. Saludos también para La Rosa, para La Rosita desde Melipilla, que siempre nos está escribiendo también. Y el otro día me decía, les escribí y ni siquiera me contestaron. Bueno, te contestamos al aire, Rosita. Te mandamos un saludo la semana pasada. Y también nos escribió a través de nuestro WhatsApp, el +569 459 69816. Nos manda caritas felices escuchando el programa y dice, hola, Renegados. Así que para La Rosita también, un abrazo desde los estudios del Renegado Producciones. Gracias por estar ahí en la sintonía cada semana en esta gran comunidad de Renegados. Espero les haya gustado el programa del día de hoy. Lo preparamos, como siempre decimos, con mucho cariño. Estuvimos ahí revisando 40 años de Elvis Presley, de su fallecimiento. También destacamos música de película, de la película Terminator 2, Eurythmics. Bueno, la verdad que de todo, ¿eh? En lo nacional estuvo presente Los Prisioneros, con Sexo también. Le dimos buenos datos, algunos conciertos de Christopher Cross. También Rockout y mucho más en este Renegados, como cada sábado a eso de las 20:30 horas. A disfrutar la semana, muchachos. Espero que hayan quedado completamente informados y también que hayan disfrutado. Recuerden, este capítulo lo puedes revivir las veces que quieras en nuestro link en la página Renegado Producciones, o si te llegó el link también por WhatsApp, recuerda que lo puedes escuchar las veces que quieras. Si no lo alcanzas a escuchar a las 20:30 horas el sábado, lo puedes revivir el domingo, el lunes, como sé que lo hacen, ¿eh? Porque siempre estamos revisando la cantidad de personas que están en línea o que están reproduciendo a posterior de la emisión del programa, y el día lunes y el domingo siempre también nos escuchan mucho, pero mucho. Así que para ustedes también muchas gracias por preferirnos y podamos así hacer siempre tu programa Renegados. Por mi parte, soy el Rene y los espero la próxima semana a eso de las 20:30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que estén muy bien, muchachos. Cuídense mucho. Pásenlo bien. Chao, chao.